Y ahora sí, arrancamos con la columna de mujeres, de la mano de Luciana Bonetti en este día preprimavera. ¿Cómo te va, Luciana? ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por acá muy bien. ¿Por acá muy bien? Me alegro, sí, sí. Che, me alegro. Es como que se nos vienen las alergias. No, se nos vienen las alegrías también. Bueno, se nos vienen las alergias, las alegrías, sea, de sea, todo un poco. Sea positivo, no sé si es positivo la palabra, pero... Bueno, véale el lado bueno. Sí, el lado bueno. Se viene el calor, se viene la estación para tener sexo, en donde no vamos a tener sexo seguramente. Seguramente. ¿Por qué no? Sea optimista, Lea Ross, sea optimista. Bueno, algo de eso vamos a hablar, me parece, ¿no? Sí, algo vinculado con el sexo vamos a hablar. No se asusten los oyentes, vio que la gente escucha la palabra sexo. Mucha gente escucha la palabra sexo y empieza como a tener... No sabe qué va a pasar. Ay. Bueno, no, vamos a hablar hoy de la Ley de Educación Sexual Integral. Uh-huh. Bueno, a propósito, candente, ¿no? Tema candente hoy. No sé si habrá visto en las redes sociales replicado una fotografía que se ve una publicidad de... No, con mis hijos no te metas en los colectivos de la ciudad de Córdoba. Sí, lo acabamos de ver, no me lo acabas de pasar, lo encontré de casualidad en las redes sociales, de la empresa Coniferal, que es una de las ciudades, de una de las empresas que presta el servicio, una de las más, y que, bueno, Flor de Plata. Vale unos pesitos una publicidad en el bondi, en la luneta del bondi. Y dice algo así como: con mis hijos no te metas, y a la educación sexual, no a la ideología de género. Exactamente, eso es lo que dice. Bueno, divino. Además le han copiado los colores, han usado los mismos colores que los de la bandera trans. No sé si vio que son rosa y celeste, así como muy binario, que lo de la bandera trans además tiene el blanco, ¿no? Pero ah, sí, acá muy... está, no sé, es un violeta o morado celeste. Para mí está medio filtrada la foto, para mí es rosa y celeste. Rosa y celeste. Nenas y varones, lo binario. Es verdad, es el rosa y el celeste, o sea, la clásica división que se dan en los colegios. Es así, no existen otras identidades sexuales. No existen. Mira. ¿Estamos claros, Lea Ross? Sí, está bastante bien, claro. Ahora... De acuerdo. Le cuento, que tras el rechazo en el Senado de la ley por el aborto, los diputados impulsaron una modificación y una actualización del texto de la ley 26.150, que fue sancionada en octubre de 2006, ajá, y que es la Ley de Educación Sexual Integral. Bien. ¿Sí? Este cambio busca que la ESI, sea de orden público, digamos, que sea aplicada en todas las provincias. En este momento está siendo aplicada, y digamos, de manera correcta, por decirlo de alguna forma, porque es muy heterogéneo, depende de si es la educación pública, si es la privada, si es en la capital, si es en el interior, digamos, es como bastante diverso, y que se apliquen de manera obligatoria en todas las escuelas, en todas las instituciones, tanto de carácter público como de carácter privado. Otra cosa que se busca con esta, digamos, con esta actualización es eliminar el artículo 5, que establece que cada institución puede dar ESI según su ideario, digamos, ¿no? Uh-huh. Habría como alguna bajada de línea más, bueno, eso, como algunos lineamientos más específicos sobre, por ejemplo, no sé, digo, se me ocurre a mí que en algunas escuelas católicas se habla de educación para el amor o algo así, uh-huh, como, bueno, bastante discutible, sí, que sí, podemos... Sí. Decir desde ahí, y actualiza algunos conceptos, incluyendo leyes posteriores a 2006, como la de identidad de género, la del matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Hay algunas cosas que deberían actualizarse. Vamos a compartir hoy, digamos, las palabras de Cecilia Re, que es trabajadora social, recibida en la ONC, es la directora de una diplomatura, un curso de educación sexual integral que hay en la Universidad Nacional de Villa María, y es doctoranda en género también de la ONC. Y esta entrevista que vamos a compartir ahora es parte del programa Mujeres que Mueven al Mundo, que es una producción de la Universidad Nacional de Córdoba, que conduce Pate Palero y tiene otras mujeres ahí entrevistando. Y bueno, vamos a escuchar a Cecilia Rey, que nos dice sobre la ESI. ¿Podemos circunscribirlo a que la educación sexual integral viene de la mano de la ley 26.150, sancionada en el 2006, que reconoce y consagra el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual en las escuelas y le pone el adjetivo educación sexual integral para referirse, digamos, a bueno, cuál va a ser, cuáles van a ser las concepciones de esa educación que se va a impartir, que se debería impartir en las escuelas, que se debería compartir con niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, lo que hace a la integralidad es pensar a la sexualidad en un concepto amplio, diverso, multifacético, ¿sí? Eso podemos decir que es a lo que se le llama educación sexual integral, que es más que un diseño curricular, que es más que unos contenidos. Ahora, si me preguntas a mí, para mí la educación sexual integral es una práctica pedagógica. Y como toda práctica pedagógica, es una práctica política. Y no necesariamente se hace en la escuela solamente, ¿sí? Ni tampoco se hace solamente dentro del aula, digamos, que en ese sentido sí la ley nos trae esta idea que va a trabajar el Programa Nacional, sobre todo Educación Sexual Integral, de lo que le va a llamar las puertas de entrada de la Educación Sexual Integral, la ESI, que es poder pensarla en los múltiples escenarios, digamos, de la vida escolar. La ley es una herramienta potente porque nos trae esto de la integralidad, entonces nos trae la integralidad por un lado y por otro lado el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y que la ley habla de ellos y de ellas. Si yo tuviera que arriesgar alguna hipótesis, te diría que gran parte de la implementación de la ley tuvo que ver con la presión de los medios. O sea, la implementación de la ley tenía, por un lado, la presión de los medios, contradictoria, muy ambigua, hasta por un momento te diría oportunista, y por otro lado, las presiones de los grupos más conservadores por disputar un sentido de esa ley, ¿no? Y después me parece que hubo algunos otros hechos sociales que tuvieron un gran impacto en el sentido de que hicieron entrar a la ESI por la ventana, digamos, obligaron a que se hablara de los temas que tienen que ver con cómo la escuela tramita la sexualidad de las identidades, que fue la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. Porque eran los pibes, las pibas, les pibes que llegaban a la escuela preguntando por qué dos varones se daban besos, por qué una mujer tenía voz gruesa, ¿no? Entonces, me parece que esa irrupción fue como muy dinámica al interior de las escuelas, ¿no? Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Escuchamos entonces a Cecilia Rez, que como decía antes es trabajadora social y especialista en género. Bueno, ella nos contaba un poco esto de cómo surge la ley, de la cuestión de la integralidad, de que convierte o pone en el lugar de sujetos de derechos a las niñas, niños y adolescentes, y que es muy importante, digamos, en ese sentido, tiene una potencia en ese sentido, y además hace que la ley sea necesaria o la educación sexual sea necesaria a través de la ley, porque esos niños, niñas y adolescentes traen sus preguntas, traen lo que ven en su realidad cotidiana al aula, y bueno, eso es un lugar donde apoyarse, digamos, desde los docentes para poder responder a esas inquietudes, ¿no? La ley originalmente dice que tenía una aplicación gradual y que iba a ser en 4 años, digamos, la aplicación total, supuestamente. Ya hace 12, en octubre va a ser 12 que está sancionada, y bueno, aún está. Y hoy vemos, ¿no?, cómo incluso se ha retrocedido en la intención de querer aplicarla. Uno de los argumentos de los pro vida, entre comillas, en el debate por el aborto era no al aborto, sí a la educación. Bueno, vemos ahora, ¿no?, claro, de qué lado se ponen también. El 5 de septiembre en el Congreso se comenzó a tratar, se trataron los cambios y dieron dictamen, pero todavía no sabemos cuándo va a ser la votación para estos cambios que le comentaba antes, ¿no? Vamos a escuchar una segunda parte de Cecilia, donde va a contar un poco qué es esto de la ESI, cómo va. Nosotros tenemos una escuela que es normalista, claro, que es moralista, que es heteronormativa, que es asimétrica, que es dual, ¿no? Que es sexista, que es racista, clasista, digamos. Claro. A esa escuela queremos que impartir una educación donde toda y todas podamos descubrirnos, podamos experimentar, podamos pensar, podamos, ¿no? Cuando en realidad la escuela está hecha para que nos enseñen a sentir, a pensar, a creer, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que para mí la ESI tiene una potencia increíble, ¿no? Entonces, muchas veces el riesgo que tiene la escuela como institución, digamos, el sistema educativo, es como que fagocita las propuestas interesantes. Pierde potencia. Yo digo que el día que podamos erradicar de la escuela esta pregunta que hacen todos los docentes y todas las docentes hacemos, digamos, de frente a una situación, la primera pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿Qué importa si está bien o está mal? Digamos, la escuela lo que tiene que ayudar es a pensar qué es lo que pasa con eso. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, no? Entonces me parece que la cuestión moralista, que esto atraviesa, digamos, muy diversas posiciones, es muy fuerte. Entonces, que la ESI se trabaje integralmente en una escuela implica desestabilizar muchas comodidades, digamos, ¿no? Y eso no es fácil, no es fácil, nos cuesta un montón todavía quienes estamos dentro del sistema educativo, pero justamente eso es lo que hace, lo hace más potente y más divertido. En las últimas marchas también podíamos leer distintas consignas que hacían alusión a que sin ESI no hay ni una menos. ¿Cuál es la relación que podíamos establecer? Bueno, es que justamente por esto mismo que yo te decía, porque si en realidad la escuela lo que hace, lo que ha hecho con todas nosotras, digamos, es construirnos mujeres subordinadas, mujeres débiles, mujeres dependientes, sumisas, ¿sí? Más allá que una se haya revelado mil veces, pero subjetivamente nos hemos subjetivado en un lugar de subordinación. Entonces, bueno, podemos pensar en todos los cambios que ha habido en estos últimos años, en estas últimas décadas, pero igualmente una escuela que permita a las mujeres hablar en primera persona, a plantear sus deseos, a disputar sus posiciones, y no va a ser tan fácil, ¿sí?, que se subordine a un varón, digamos, ¿no? En ese sentido, porque una cosa que es muy difícil en las escuelas, esta cosa, yo digo, el paradigma de la Susanita, digamos. Todas queremos casarnos, todas queremos tener hijos, y no. Pero vamos construyendo eso como ideal de mujer, digamos. Entonces, después, si no tenemos un novio, si no tenemos un marido, si no tenemos hijos, qué vergüenza, ¿no? Y nadie quiere dejar privilegios. ¿Por qué habría que dejarlo? Y cuando digo nadie quiere dejar privilegios, no estoy diciendo los varones machistas patriarcales. Ninguna. Nadie quiere dejar privilegios. Entonces, cuando decíamos lo de la escuela, que lo veíamos así chiquito, pasa en la justicia, pasa en la salud, ¿sí? Yo soy la médica, yo soy la enfermera, yo soy, ¿no? Entonces yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Digo, me parece que, bueno, son cambios muy profundos, digamos. Hay un orden que nos había puesto en determinados lugares y ahora hay un orden que queremos desestabilizar, que las leyes vienen a desestabilizar, ¿viste? Que una traba venga y te diga lo que vos, no, separa un poco, o sea, una cosa que yo te dé el documento y otra cosa que vos vengas y creas que podés hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay mucho todavía, son cambios culturales muy profundos, muy arraigados. Por eso a mí me parece que la potencia que tiene la educación sexual integral, en el sentido de que podamos empezar desde las primeras infancias a no pensarnos en términos de privilegio, de clase, de raza, de género, de etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que ahí hay una cosa que es difícil, que es difícil, aparte nos pasa entre nosotras también, digamos, no es que una critica a los otros, digamos, solamente. Me parece que ahí hay un desafío como bien importante. Semilla, la palabra que tiramos al viento y mi ciencia. Bueno, entonces Cecilia nos hablaba de los desafíos, ¿no? Esto de cuestionar los privilegios que a todos nos cuesta, en esto de que siempre planteamos las deconstrucciones, plantear los privilegios, cuestionar los privilegios de clase, de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y poder desmenuzar los estereotipos, plantear los deseos, subjetivarnos de otra manera, como ella decía un poco ahí. Me parece interesante, la entrevista es larguita, son 52 minutos, pero está bien interesante. Ella tiene, además de su trabajo, digamos, académico, mucha militancia en el movimiento de mujeres y en los barrios, y bueno, hay como diferentes militancias que la llevan, me parece, a hablar desde un lugar de muy importante y como de saber, desde construido desde muchos espacios. Bueno, eso era lo que traje Susanita para hoy. Menos Susanita, más falta, ¿no? Sí, sí. Yo con Susanita no voy para nada. Para nada. Bueno, me quiero despedir con un temita que originalmente es de Verónica Condomí, pero traje una versión de Eva, de que encontré por ahí por las redes, y que se llama De los días los más lindos. Y bueno, no sé, lo quiero dedicar o recordar a Magali y a Nancy, que un policía las mató el fin de semana, dos vecinas de acá de la zona, una policía de 20 años y su mamá, Nancy, de 50 y pico, que dejaron a dos respectivos hijos, y bueno, varios hijos tenía la señora, pero digo, dos nenes, ahí, sin su mamá, violencia machista al palo. Muchas gracias, Lu. Hasta la semana que viene. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo. Una esperanza ese aliado libre y puro que no discrimina a nadie y que nadie podrá comprar. Tara la la la ira ira ira ira ira ira ira ira. Los días de sol me curo y renazco con mi canto. Los días de sol me devuelven la fe que se me ha ido en llanto. La piedra golpeando mi verdad. De los días los más lindos son los que en mi pecho abrigo. La esperanza milenaria es la que me empuja a cantar. Si la sangre te hace hermano, tierra y sol igual, mismo sol y misma tierra, date cuenta que es verdad.